ancianos enfermos y el artista genial que esculpe llagas. Soy aquel que compone sinfonías con la música terrible del lamento. Soy la luz que habita en cada sufrimiento y la antorcha que alumbra el sendero de la muerte. Soy la voz que angustia a los dementes y el odio que enriquece tu existencia. Soy quien bebe el néctar de las tumbas y atormenta tu vida por 60 minutos cada sábado. Buenas tardes, soy Sara Terrazas. Y yo soy Ernesto Durán. Bienvenidos y bienvenidas a otra sesión de Mente Ñusata. Mente Ñusata, hecho por gente que vive en permanente estado musical. Alguien dijo que para conocer bien el presente y proyectarse hacia el futuro, es necesaria una sólida base de conocimiento del pasado. Es por eso que, aunque quizás a veces parezca redundante, nos remontamos a retroceder en el tiempo para reencontrarnos con artistas y bandas que han dejado una huella imborrable gracias a su aporte a esta corriente cultural. Y retrocedemos en el tiempo hasta 1985, año en el que es lanzado el disco Metal Hard de los alemanes Accept. Accept se formó a principios de los 70s y Metal Hard es el sexto trabajo en estudio de este quinteto germano, que antes de disolverse logró registrar 15 soberbios discos en la historia del metal. Hasta entonces nadie poseía la fuerza, las melodías y aún menos a un vocalista como Udo y un sonido tan directo y pegajoso como la de estos teutones. Aunque la portada sea una de las peores de la historia metalera, la música que este álbum contiene compensa con creces esta deficiencia. La voz de Udo es una cuchilla y los solos de Hoffman y Fischer son melódicos e inolvidables, y la sección rítmica de Valtes y Kaufman son una verdadera división Panzer. Aún en estos días su música sigue teniendo vigencia, y esa es la marca de un grupo que definió e influyó en la creación de varios géneros del metal. Para aquellos que aún no los conocen, el material de este grupo es historia del metal obligatoria, así que tómense la oportunidad, si pueden, a un viaje por la historia del metal con este disco que es fundamental en los anales de la buena música. Este disco se editó en marzo del 85 y la canción que comparte título con el disco contiene fragmentos de dos famosas piezas de la música clásica. La intro de la canción es un fragmento de Slavonic March de Tchaikovsky. Y en el solo encontramos fragmentos de la obra Para Elisa de Beethoven. Desde 1985, esto es Metal Hard de los alemanes Accept. Mente inusada. El cover de la semana se llama The Hands y le pertenece al quinteto inglés New Model Army. Esta banda de Gothic Rock se formó en 1984 y hasta la fecha tienen ya editados 10 discos en estudio. We went into town on a Tuesday night, searching all the places that you hang about. We're looking for you in the back street cellar, dive drinking clubs, in the discotheques and the gaming pubs. We're looking for you. You will pay the price for my own sweet brother and what he has. La canción The Hand que ya escuchamos de fondo es la primera canción del disco The Gas of Cain, editado en 1986. Siete años después, los brasileros Sepultura incluirían una versión más potente de esta canción en su disco Chaos AD, editado en octubre de 1993. Esta es la versión Sepultura de la canción The Hand, originalmente compuesta por los ingleses New Model Army. The gaming pub, we're looking for you. Ahora revisaremos los estrenos del primer trimestre en lo que va de este año. Bajo el nombre directo de Leo, el ex cantante de Saratoga y frontman de Extravaganza, Leo Jiménez, presenta su nuevo grupo formado por Xvalieri, ex Ángeles del Infierno, a la guitarra, Carlos Espósito de Extravaganza a la batería y Marcos Miranda en el bajo. Su debut discográfico se publicó el pasado 6 de abril bajo el título de Títere con Cabeza, un disco de hard rock metal de corte clásico, fresco, colorista y pegadizo, según palabras de la propia compañía. Según nuestra opinión, es un gran trabajo que, haciendo odiosas comparaciones, podemos decir que está medio camino entre el Tierra de Lobos y 7 de su antigua banda Saratoga, y con toques de Extravaganza ya inevitables por los años en los que militó Leo por estas agrupaciones. También la participación del maestro Jero Ramiro, el ex Santa y Saratoga, hacen de este disco una pieza interesante y de fácil escucha, como pocos discos en la actualidad. La banda Leo. El disco Títere con Cabeza. La canción Desde el Ataúd. Con ojos ciegos ves mejor al alma negra nacer. Tan retorcido como un dios que te deja caer. Oh. We'll be right back. guardados que dejé. Sarta, hecho por gente que vive en permanente estado musical. El siguiente disco es sin duda uno de los que personalmente esperé con muchas ansias. Heaven and Hell es el nombre dado al grupo formado por Tommy Iommi, Geezer Butler, Ronnie James Dio y Vinnie Appice. Los cuatro grabaron y fueron de gira juntos como Black Sabbath entre 1980 y 1982 y otra vez entre los años 1991 y 1992. El año 2006 se reunieron de nuevo para grabar pistas adicionales al álbum recopilatorio Black Sabbath de Dio Years. Fue entonces cuando decidieron hacer una gira juntos entre el 2007 y el 2008, tocando los temas que grabaron cuando estaban en Black Sabbath. Aprovechando que Ozzy estaría ocupado girando con su banda en solitario. A causa de la continuidad de la banda con su formación original y que el mismo año 2006 fueron colocados en el Salón de la Fama del Rock and Roll, Tony Iommi y Sharon Osbourne firmaron un acuerdo por el cual el nombre de Black Sabbath no se podría utilizar, a no ser que Ozzy fuera uno de los miembros. Es entonces que el resto de los integrantes decidieron bautizar a su proyecto como Heaven and Hell. El nombre proviene del primer álbum que grabaron los cuatro juntos, tras la entrada de Dio a Black Sabbath en 1980. El 27 de octubre del 2007, tanto BlackSabbath.com como Blavermood.net informaron que los miembros habían decidido seguir trabajando juntos y grabar un nuevo álbum el 2008. Y así se lo hizo. Este gran disco oficialmente saldrá a la luz el próximo 29 de abril bajo el nombre de Devil You Know. La banda Heaven and Hell. El disco The Devil You Know. La canción Double the Pain. We'll be right back. Yusanda. Mente Yusanda. On your feet! Los norteamericanos progresivos Queen Rush tienen un nuevo disco en las tiendas bajo el título de American Soldier. Es el número 12 en la discografía de esta banda oriunda de Seattle. Se trata de un álbum conceptual inspirado en las entrevistas que el vocalista Geoff Tate realizó con veteranos de guerra. Luego de hablar con soldados que participaron desde la Segunda Guerra Mundial hasta la recientemente Guerra de Irak, Tate escribió esta historia que describe las vidas de los soldados y las consecuencias que dejó la guerra. American Soldier se editó a través de Ad Corrino el 31 de marzo, tanto en CD como en su versión digital. La banda Queen Rush. El disco American Soldier. La canción Men Down. Another day, another day. Mente Ñusalta. Hecho por gente que vive en permanente estado musical.